3:58 de la tarde en toda la República Argentina y en esta recorrida generalizada que va a ser hasta las próximas elecciones de distintos candidatos militantes, como me gusta decirle a mí, estamos en presencia del precandidato a gobernador por el Nueva Más, el Chino de Berlín. Chino, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes a vos y la audiencia. Gracias por la visita nuevamente a... No, gracias a vos por el espacio también. ¿Cómo anda? Contame un poquito cómo arrancó la campaña. Bueno, la campaña arrancó de alguna manera con todo, teniendo en cuenta que venimos con una expectativa buena de hace unos días de la elección que hicimos en Córdoba, en el que ya arañamos el 1.5%, entonces tenemos la expectativa justamente de lograr pasar el piso electoral. Y bueno, hay algunas señales que creemos que nos van a ayudar. Bueno, por ejemplo, empezando por el candidato oficialista Scioli, o sea, que ha dejado muchas almas heridas. ¿Qué contrasta? A ver, ¿qué te contrasta en la provincia a partir de tu, como digo y dije en la apertura, de tu militancia proselitista? Porque de eso se trata, ¿no? Estamos recorriendo la provincia. Desde el domingo estuvimos en Mar del Plata y hoy volvimos. Estuvimos en Mar Chiquita, en el distrito. Estuvimos en el municipio de La Costa, justamente acompañando a los candidatos locales que... Por primera vez el Nuevo Más puede presentar listas en esos distritos. Para nosotros es muy importante, porque bueno, Mar Chiquita caíste en un distrito casi feudal, ¿no? Porque claro, Mar Chiquita es de los Paredes y se la quedan en el bolsillo casi. Le pateamos ahí un poco el hormiguero. Inclusive los compañeros están en el conflicto del barrio La Caleta, que le quieren así ocupar un espacio público dedicado a una plaza, un emprendimiento inmobiliario. La verdad que, desviándonos un poquito de la cosa, sí. Me llamó mucho la atención, porque mi compañera me decía, bueno, fíjate, qué sé yo, Mar Chiquita, la laguna, el espacio que está reservado, que es reserva natural y qué sé yo, fíjate que quiero ir a verlo, conocerlo. Entonces con los compañeros arreglé, a ver, me encontré con un proyecto de barrio náutico, que hay no sé cuántas hectáreas ya peladas, con los postes de luz, con los futuros, para las futuras casas, con una laguna dragada, o sea, reventaron. Sí. Reventaron la laguna Mar Chiquita. O sea. Le digo a la gente que no sabe, lo pueden ver en la ruta 11, es un proyecto a mano derecha cuando vas, mano izquierda si es que volvés de Mar Chiquita para acá, en donde en realidad era, yo te cuento intimidad, era un country normal que iban a ser y se encontraron con que empezaron a cavar y había agua y terminaron transformando lo que iba a ser un emprendimiento inmobiliario country en un barrio náutico. Porque se llenó de agua, digamos, lo que empezaron a hacer, y están, van a montar las casas sobre, es un megaproyecto, sobre tribunas. Claro, van a montar tribunas como el Delta, allá en Buenos Aires. Exactamente. Es una locura completa. Reventaron la albúfera, o albufera, no sé cómo se pronuncia. Sí. Es una cosa natural. Es la única de América Latina, la más grande de América Latina. Claro, hay pocas en el mundo, y, sí, y sí. Como decís, bueno, una cosa de loco, pero ahí te das cuenta un poco lo que es el país, o sea, el emprendimiento empresario, la ganancia ciega está sobre las vidas humanas, el barrio y la naturaleza. ¿Y cómo encontrás este contrapunto de la deficiencia a nivel edilicia, o a nivel habitacional, mejor dicho, que tiene la provincia de Buenos Aires, en contrapunto con esto? La provincia de Buenos Aires es una máquina de emprendimientos inmobiliarios y de negocios inmobiliarios. Recién me nombrabas el de Mar Chiquita, ni hablar, Matías, bienvenido, gracias por estar a vos también, ni hablar Mar del Plata, de negocios inmobiliarios, estamos llenos por todos lados y es uno tras otro, tras otro, tras otro. Digo, ¿cómo ves vos este contrapunto de tanta gente necesitando vivienda digna y por otro lado negocios inmobiliarios a patadas que hay por megaempresarios de la construcción? Bueno, es un poco lo que nosotros decimos como balance de estos 12 años de kirchnerismo. Haciendo un poco de historia, o sea, la presidenta y el gobierno en general, en su propaganda, el candidato oficialista, hace una pregunta normal para tener más votos. dice, vos con la mano del corazón, ¿estás mejor o peor que en el 2003? Bueno, entonces todo el mundo dice, no, estoy mejor que en el 2003, pero obviamente, o sea, el primer engaño es comparar con el 2003, el segundo engaño es decir, yo te di ese momento bueno, o sea, que tenés trabajo o mejoraste en un montón de cosas, como si el gobierno sea el mejor del mundo y te lo dio porque es progresista y nacional y popular. No, te lo dio porque hubo una cosa que nosotros lo resaltamos, lo recalcamos, lo reivindicamos y fuimos parte del argentinazo de diciembre del 2001, en el que miles de personas, de trabajadores desocupados, de estudiantes, de mujeres, de vecinos, salieron a las calles en muchas ciudades del país a decirle basta de la Rúa, hay que cambiar la política económica y social. Y bueno, de la Rúa no tenía respuesta, así se tuvo que ir. Y lo que hizo el gobierno kirchnerista solamente fue, de alguna manera, responder a esas exigencias. O sea, la cancha estaba marcada y tuvieron que responder a eso. Y en todo caso tuvieron que responder a eso porque en diálogo con los empresarios o los grandes monopolios, los que manejan el país, Kirchner no se cansó de repetir, muchachos, estamos en el infierno, hay que aflojar los planes sociales, hay que aflojar dar trabajo, porque si no vienen por todo, y vienen por todo somos nosotros los que vivamos por todo, en el sentido de que no nos dejaban vivir ni siquiera con lo mínimo. Entonces, sobre esa base hubo trabajo, hubo cantidad de cosas que se han producido, fueron muchos años buenos para la Argentina por las exportaciones de soja, los autos que se producían y todo, pero ¿qué pasa? Toda esa riqueza creada por los trabajadores con su trabajo, las ganancias se las llevaron los mismos de siempre. Y ahí están los emprendimientos inmobiliarios, o sea, esa ganancia de los miles de empresarios que han explotado a los trabajadores bajo este gobierno, bueno, dedican la plata a lo que ellos quieren. O sea, ese es el llamémoslo así, el ABC del capitalismo. Yo pongo la plata donde quiero, donde me dé más ganancia. Y da ganancia hacer emprendimientos inmobiliarios, que te lo va a comprar cierto sector de la sociedad que dispone también de ganancia para gastarlo en eso. Y bueno, y ahí están de lado las viviendas que necesita los miles de familias que no tienen acceso a la vivienda, y ahí están los barrios carenciados que, bueno, le falta cloaca, le falta gas, le falta electricidad, se les corta agua potable. Bueno, arreglátela como puedas. Es uno de los temas importantes en la provincia, el tema de la crisis habitacional. Y sí, porque en realidad tiene que ver con todo. Lo que pasa que nadie une los pedazos de este rompecabezas. Se está hablando, hoy en una radio a la mañana me dice, bueno, que el campo se está quejando. Digo, bueno, primero no veo ningún empresario del campo suicidándose porque han hecho fortuna durante todos estos años con la soja. Entonces, eso de que hay crisis en el campo es mentira. En todo caso, lo que está ocurriendo con el campo es que se sigue profundizando, se sigue extendiendo un modelo de producción que es el monocultivo de soja, que eso te trae un montón de otros problemas en el sentido de que solamente se produce una cosa, y entonces lo que ocurre con ese monocultivo de soja, y todos lo saben, hay poca mano de obra, porque está muy tecnificado, está muy estudiado, y eso también justamente está un poco, los empresarios del campo empiezan a dedicarse todos a eso, porque tienen poca mano de obra, entonces tienen poco gasto, o sea, tienen poca necesidad de mano de obra, y el resto de la mano de obra, ¿dónde va? A las ciudades, o sea, o a los núcleos de ciudades que están en el conurbano o en la costa, en este caso, que viene mucha gente del campo, de la zona no, acá no estamos en la pesca, ¿no? La misma situación la atraviesa la pesca. Entonces, ¿qué pasa? En donde se quejan los empresarios cuando en realidad el conflicto está con los trabajadores. Entonces, no, el problema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, hay cientos de miles de personas expulsadas del campo porque no tienen de qué vivir, porque no hay trabajo. Bueno, van a las ciudades y se aglomeran, se acumulan, se superponen. Familia sobre familia en situaciones carentes de todo servicio con las necesidades básicas y satisfechas. Bueno, y eso reproduce o profundiza el trabajo precario, o sea, porque hay gente que por buscar un trabajo, bueno, y lo que sea, digamos. Lo que sea. Y son datos, son noticias objetivas. Hoy el gobierno dijo va a haber un salario mínimo de 6.000 pesos, o sea, para cobrar en enero recién, sí. También, ¿no? O sea, son 6.025 pesos o algo por el estilo. Bueno, ¿qué te está diciendo? ¿Y qué le está diciendo al empresario? No hay problema, vos pagás el mínimo y ya está, porque estás cumpliendo con la ley. Y en realidad también el número es que el 50% de los trabajadores, sean de negro o de blanco, cobran menos de 6.000 pesos. O sea que el indicativo de este gobierno es sigan pagando sueldos bajos. Y así se hacen las fortunas, y así se hacen las ganancias. Y así, de alguna manera, cuando se habla de mucho trabajo, de que yo te di el trabajo, bueno, es un trabajo precario, de bajo salario, que no me sirve para salir de un nivel en el que estoy metido. Y en todo caso también hay otro problema que no solamente sale bajo, sino que es el trabajo precario, que es la capital del trabajo precario. Bueno, lo dicen los chicos de Mar del Plata, es Mar del Plata. Ah, somos nosotros, no nos van a sacar ese... Es así, y yo lo digo que es la costa. Por ejemplo, qué sé yo, nuestro candidato a intendente por el Partido de la Costa es Juan Ortiz, un trabajador de la construcción de hace 20, que vino hace 25 años acá, y el otro día decía, una sola vez una persona que me contrató me dijo, te voy a poner seguro de vida. O sea, una vez en 25 años, o sea, quiere decir de que hay miles y miles de trabajadores de la construcción que son los que han levantado todos sus emprendimientos inmobiliarios trabajando en negro, sin ninguna cobertura legal y social. Chino, y la salud, recién hablábamos con Matías, estuvieron la semana pasada los chicos acá en el estudio, bueno, el precandidato a intendente por el Nuevo Más de Mar del Plata, es un trabajador del Hospital Internacional General de Agudos, que es un hospital que está colapsado, que no hay presupuesto que alcance, que le abrieron un UPA atrás hace poquito, han estado cercados por el gobernador Scioli. ¿Cómo viste, al menos en este inicio de recorrida, el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires, y cómo crees que se podría mejorar el sistema de salud que está en mal funcionamiento en la provincia? Bueno, el sistema de salud es otro ejemplo de la falta de presupuesto y dedicación del gobierno provincial a justamente esas miles de personas que están por fuera del circuito tradicional, llamamos así, de las obras sociales, que también deja mucho que desear, ¿no? Pero la salud pública en los últimos años, el problema está que sobre la base del aumento de la población no hay un correlato de aumento de hospitales y servicios de salud en los que la población se pueda atender. Eso es así, o sea, hay pocos nuevos hospitales. Y en todo caso, el servicio de nuevo, llamémoslo así, de la UPA, que se llama Unidad de Pronta Atención, o sea, que son servicios de salud los más básicos, en los que después te derivan, digamos así, no hay internaciones, claro, o sea, nada, te ven nomás. Claro, que obviamente nosotros, como socialistas, todo lo que sea favorable para la población, bienvenido sea, y lo reivindicamos, o sea, tarde, pero lo reivindicamos, llamémosle así, que viene tarde. Pero, ¿qué pasa? El sistema UPA, de alguna manera, nosotros decimos UPA versus OPA. Y entonces el periodista me pregunta, ¿qué es OPA? Hospital Público Abandonado. O sea, vos tenés por un lado la campaña mediática de las UPA, de las nuevas unidades de pronta atención, simplemente como para decir, acá estamos invirtiendo plata y está todo lindo y está todo naranja y yo soy el que me he puesto en hacer esto. Y resulta ser de que, en este caso en Mar del Plata, ahí a escasos 50 metros está el hospital público, que es el que recibe toda la población, no solamente de Mar del Plata, sino de aledaños, y inclusive de la zona mediterránea, se llama así, que está más alejada, porque justamente es el único hospital de agudos que hay, o sea, donde se tratan todas las problemáticas más más importantes, más graves. Resulta ser que tiene un desfinanciamiento generalizado, empezando por el personal. Nosotros hacemos mucho hincapié en la parte de los trabajadores, en la parte humana, o sea, porque esos son los que soportan todos los problemas que atañe a el déficit que hay. O sea, cuando hay una falta de algodón o de alcohol o de una jeringa en un hospital o de cualquier elemento necesario para brindar esa atención debidamente, con el que se la agarran es con el trabajador, porque la gente, o sea, va medio ya con el problema de la enfermedad y se encuentra con que no la atienden, entra en una crisis total la gente, o sea, y entonces ¿con quién se la agarra? Y con el primero que ve enfrente. Entonces el trabajador tiene una sobrecarga, y así es en la salud, en la educación, de que los docentes reciben un montón de problemáticas que tienen que ver con justamente esa exclusión, esa desigualdad social que hay en los barrios, que se ven reflejadas y metidas dentro de las escuelas, que hoy más que educar se está conteniendo a esos chicos en las escuelas. Entonces, en realidad, el rol del docente en este momento se ha transformado en otra cosa, se tiene que arreglar problemas familiares, problemas sociales, o sea, es complicado. Ahora, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución es compleja, pero por algún lado hay que empezar. Nosotros decimos que hay que empezar por organizar los trabajadores, docentes, de la salud, todos los trabajadores en general se tienen que organizar para tomar el problema en sus manos. Nuestra lista justamente intenta dar ese mensaje, que la solución no es solamente votar por la lista del Nuevo Más, que refleja sus intereses o defiende sus intereses, sino que la cosa viene después del 9 de agosto, de octubre, cuando se vote definitivamente y estén los, llamémoslo así, funcionarios electos asumiendo, porque ellos no van a solucionar los problemas, y entonces esos problemas los tenemos que empezar a solucionar nosotros. Y de alguna manera es la semilla que queremos poner nosotros en esta elección, o sea, una mirada distinta de la política, o propuesta distinta, es que no basta con votar, o sea, y en eso un poco nos diferenciamos de otros sectores de la izquierda que dicen, votar a la izquierda porque no, la izquierda no te va a solucionar ningún problema, sino en conjunto, trabajando, luchando con la izquierda se van a solucionar. Y entonces decimos que es hora de probar algo que hasta ahora no ocurrió, que es que gobiernen los que nunca gobernaron, los trabajadores. Y para nosotros esa alternativa se llama socialismo. Entonces queremos introducir esa palabra, esa alternativa, como una propuesta para que la gente empiece a pensar de que hay otra cosa por hacer. O sea, de que, por ejemplo, tenemos muchos luchadores sindicales y demás que son abnegados compañeros. Claro, todos los años pelean por lo mismo, o sea se aburren por alcanzar a la inflación. Y bueno, y estos últimos dos años medio como que nos han pasado, o sea, el trapo de piso, o sea, las paritarias en general han ido a la baja. ¿Por qué? Porque el gobierno está ajustando, ha dado una orden, ha impuesto un techo, salvo el gremio que más, o sea, los gremios que más lucharon, por ejemplo, los aceiteros de Rosario, de la zona de Rosario, que quebraron ese techo. El resto fue de 27 para abajo, pero la inflación es mucho más. Entonces, un poco la reflexión. Bueno, se había hablado de un preacuerdo, ¿no? Entre el gobierno y algunos sindicatos de no superar el 28%. Claro, los sindicalistas oficiales, los lamebotas que decimos nosotros, la burocracia sindical está siempre dispuesta a darle toda la ayuda posible a este gobierno, porque son oficialistas y demás. O sea, Moyano también está en la misma posición, aunque bueno, de alguna manera para salvar los laureles hace un paro como válvula de escape, sí, de que la bronca por abajo sea canalizada. ¿Crees? Es interesante esto que planteas vos recién, y más para alguien que viene del sindicalismo, de la lucha de los ferrocarriles. Digo, ¿hay como una especie de tres sindicatos distintos, de tres maneras de hacer sindicatos? En algún momento era la burocracia o el sindicalismo de base, como se dice habitualmente. Ahora da la sensación que está la burocracia, que es la que tranza con el gobierno, los Piñanelli, los Caló, demás. Está el costado moyanista, que no sé cómo le podríamos poner, y aparte el sindicalismo de base, que lucha en las calles y demás. Digo, ese costado que recién mencionaste, el moyanismo, o los gordos, o como quieras llamarle, ¿dónde lo ubicamos dentro del sindicalismo argentino? No, nosotros hacemos una gran división, ya aún así una línea, en el que es que están los sindicalistas que tienen o siguen alternativas patronales, y de alguna manera se diferencian en ese sentido, en qué alternativa patronal siguen, y está el sindicalismo independiente, que nosotros llamamos clasismo, que son las nuevas expresiones que justamente rompen con esa burocracia tradicional, y justamente defienden a los trabajadores desde el punto de vista que organizan de una manera distinta sobre la democracia sindical, la consulta de las bases, y eso evidentemente choca no solamente con las patronales, sino con estos sindicalistas más tradicionales. O sea, para nosotros lo que diferencia a Moyano de Caló, vendrían a ser las dos cabezas de esas dos CGT, es que Caló es oficialista y Moyano está buscando el patrón al cual seguir. O sea, apostó a Massa, después no siguió, se juntó con Macri, tampoco le gustó. Bueno, ahora está como medio independiente. Tiene a su hijo con Massa y tiene a Plaini, que es del mismo sector en el oficialismo, con Scioli. O sea, juega a varias puntas. Pero en definitiva, un poco lo que se diferencia los sindicalistas es eso: quién sigue a un patrón y quién es independiente de los patrones. Esa es la diferencia que nosotros hacemos. Y en todo caso, un poco viene a cuestión esta pregunta que vos me haces, porque nosotros hemos visto una cantidad de compañeros, inclusive siendo la primera pregunta cómo veo la campaña y demás, hemos visto mucha gente desilusionada con la fórmula presidencial del oficialismo. O sea, esos kirchneristas, esos compañeros que nosotros muchas veces los reivindicamos y nos hemos visto juntos en la lucha en muchas oportunidades, defendiendo los derechos de los trabajadores, las mujeres o la juventud, y en el que hemos coincidido muchas veces, otras veces nos hemos peleado, pero claro, pensaban que iban a tener la posibilidad de, por lo menos en la interna, ir a ponerle voto a alguien que no sea Scioli, y resulta ser de que, bueno, hay un sapo grande, verde, feo, con escama, que es Scioli, y que no tienen otro a quien votar. Y que para abajo, bueno, acá en la zona local, en General Pueyrredón, en el Mar del Plata, tienen a Punti, que no sé cómo lo pueden disfrazar de kirchnerista a este personaje. Y así en el conurbano, y así en la gobernación. O sea, por ejemplo, está Julián Domínguez, que es un papista, o sea respetando las creencias y religiosas de todas las personas que nos escuchan, este muchacho es el responsable, al ser presidente de la Cámara de Diputados durante estos últimos años, de evitar que se discuta ni siquiera en comisión, porque olvídate de que llegue al recinto a votarse el proyecto de ley de despenalización del aborto. O sea, las mujeres están condenadas con este personaje, hoy candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Julián Domínguez, a que no se discuta ese tema. Lo tenés a Aníbal Fernández, que para nosotros es un personaje intragable para todos esos compañeros que han reivindicado la lucha de los movimientos desocupados, porque es el que el 26 de junio, que hace poquitos días se cumplió otro aniversario del asesinato de Darío Santillani y Maximiliano Costecchi, fue el que dijo: se mataron entre ellos a las 12 del mediodía, y puso la cara para cubrir un crimen. Y obviamente es uno de los responsables materiales. Y siempre el papá, Alberto Santillán, todos los 26 de junio que estuvimos nosotros presentes en el puente, como siempre, siempre lo recuerda porque es la cara visible de la impunidad en la Argentina. Llamamos así dictadura, o sea, si hay algo impune es el crimen de Darío y Maxi, o sea... Para ser historia, era secretario de la presidencia de... Claro, secretario de la presidencia de Dualde, o sea, fue dualdista, fue menemista, bueno, hoy es otro de los candidatos. Bueno, Juanjo Álvarez era el ministro. Otra cosa, para nosotros, que son la gente un poco... De masa. Claro, un poco, digamos así, vergüenza ajena, por más que hace rato que no caminamos los mismos caminos ni vamos a los mismos lugares. Sabatella, que se dice de izquierda, o sea, le hace la segunda a Aníbal Fernández, o sea, es un poco ya quemar todas las naves, o sea, es un viaje de ida y nunca más de vuelta ese, o sea, entonces todos esos sectores progresistas, compañeros kirchneristas, Movimiento Evita, nosotros decimos acompáñennos en el 9 de agosto, o sea, por lo menos acompáñennos en pasar las PASO, que necesitamos 400.000 votos, y en todo caso la misma situación política se va aclarando y el cuco de Macri se está desinflando, entonces no es necesario votar con los dedos en la nariz a Scioli, o sea, hay libertad. Voten una alternativa de los trabajadores socialistas el 9 de agosto, o sea, y no voten a los que ellos criticaron hasta ayer como neoliberales, menemistas, o sea, y de un montón de cosas, y resulta ser que ahora es el candidato oficialista, y evidentemente es algo difícil de tragar. Chino, gracias por haber venido, como siempre. Matías, gracias también por estar. Gracias a vos, buena, gracias por todo el espacio que nos das a mí y a los compañeros de la zona. Seguramente nos estaremos viendo en otra oportunidad, porque esto recién arranca, como decimos recién, estamos en plena campaña electoral. La boleta. Una sola cosa de ejemplo del doble discurso de este gobierno y de los. O sea, los spots de Scioli dicen la victoria, ¿no? O sea, nos están bombardeando. Nosotros tenemos muy buenos spots con Manuela, Jorge Ayala, que es obrero, hoy actualmente es obrero del neumático, el representante de FATE, de esa nueva clase obrera que está peleando por su futuro. Y te decía de que, bueno, Scioli habla de la victoria, y hoy hay 5.000 trabajadores de la empresa avícola RACIC, que es famoso los pollos Cresta Roja, con el agua al cuello, está a punto de cerrar, y bueno, ahí no veo ninguna victoria, veo más bien derrota para los trabajadores, o sea, y la salida es luchar como ellos están haciendo, cortando la ruta de Seiza Cañuela desde ayer, justamente que le quisieron empañar un poco el acto ese. Sí. Es que para nosotros también es cómo hace la política este gobierno, que alineó a todos con la chequera y todo el mundo se iba, el candidato intendente se iba contento con su plan y su promesa de obra para el nuevo periodo que se supone que si ganan van a tener ahí para hacer alguna obra. Matías, ¿quedó algo ahí concreto? Sí, quería pasarte un aviso. Nosotros mañana a las 11 de la mañana vamos a estar haciendo un acto en el hospital junto a todos los compañeros del nuevo Más Mar del Plata en defensa de la educación pública, de la salud pública. Y también de la educación. Vamos a presentar nuestra propuesta, la triplicación del presupuesto para salud pública, financiado por un impuesto a los grandes empresarios de la provincia y la ciudad, para ir solucionando uno a uno todos los problemas de la salud, arrancando por el hospital interzonal, con nuestro candidato a la cabeza, que como vos bien dijiste, es trabajador de salud y activista por los derechos de los trabajadores de salud pública. Gracias por habernos visitado. Pasaba el Chino de Berlín, Matías Rodríguez, precandidato a primer